Ok, vamos a continuar con el mensaje número 7 de la serie La Vida Cristiana. La semana pasada vimos el libertinaje, la anterior vimos el legalismo, la anterior vimos la santidad. Cosas que tiene que ver y que tiene que saber todo hijo de Dios para darse una idea, una orientación de cómo vivir la vida cristiana, ¿verdad? Vimos que el legalismo nos lleva a extremos que nos hacen sufrir y padecer. Vimos que el libertinaje nos lleva a extremos que nos hacen apartarnos de la fe y a dar mal testimonio. O sea que hay que ir por el justo medio, ya lo vimos, por el camino de Dios. Y hoy vamos a ver el tema, este tema se llama hermanos. Así, simplemente, hermanos. Tema 7 de la serie La Vida Cristiana. Vamos buscando el Salmo 133. Salmo 133. Aleluya. Y dice así la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Estamos en tus manos, mi Dios. Queremos escuchar tu instrucción, tu palabra, mi Dios, tu aliento, tu exhortación, todo, mi Dios. Haznos siempre mejorar nuestras vidas cristianas. Llévanos tú de la mano, Señor, no podemos nosotros solos. Sin ti, Señor Jesús, nada podemos hacer, así que venimos a ti, Padre. Instrúyenos, enséñanos, Padre, ilumina, cambia nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús, en tus manos estamos. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. El tema se llama hermanos. Y tal como en una familia los hermanos suelen ser diferentes en carácter, en gustos, en afinidades, en formas, en maneras. Exactamente como la familia. No hay mejor ejemplo para definir a los hermanos, a los de la familia de la fe, que la familia normal que tenemos. Con un padre, nuestro Señor, nuestro Dios, y nosotros como hijos, como hermanos. Y siempre vamos a encontrar hermanos con diferentes pensamientos, con diferentes actitudes, diferentes formas de recibir las cosas, los problemas con diferente manera de afrontarlos, gustos diferentes, tal como los hermanos. ¿Sí? Hay hermanos que se pelean porque alguno quiere ver un canal y el otro quiere ver otro canal, ¿verdad? De televisión. Que lo mejor sería que apagaran la televisión y se pusieran a leer un libro, eso sería lo óptimo, ¿verdad? Ni tú ni yo mejor nos ponemos a leer un libro. Pero ahí andan los hermanos peleándose, ¿verdad? Es que yo quiero ver telenovelas y yo quiero ver fútbol. Y se pelean por eso en las casas. ¿No han sabido de hermanos que se pelean en la misma familia? Pero se pelean a golpes de a de veras, no a escupidas. No, en golpes de a de veras. O sea, una familia de plano disfuncional le podríamos llamar. El problema es que en la iglesia, o la iglesia es una familia disfuncional, mis hermanos. Ese es el gran problema en la actualidad. La iglesia es una familia disfuncional. Por ahí escuché a un predicador que dijo que la iglesia estamos defectuosos porque tenemos una cabezota con un cuerpecito. ¿Le captan? Tenemos una cabezota con un cuerpecito, ¿no es anormal? Porque nuestra cabeza es Cristo, es una cabeza inmensa para este cuerpecito. La iglesia está padeciendo. La familia de Dios es disfuncional. Hay muchas cosas graves en la iglesia. Y en base a la sana doctrina, a anunciar, a denunciar, a enseñar, a corregir, porque así instruyó, reprende, redarguya, exhorta con toda paciencia y doctrina. En base a esto, la iglesia se debe de componer. Los hermanos debemos de aprender a vivir como en una familia armoniosa, aunque tengamos diferencias. Eso es lo glorioso. Porque qué bueno sería que todos pensáramos igual y pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pero lo interesante es, como pensamos diferente y terminar pensando igual, esa es la obra de Dios. Eso es lo glorioso de Dios, mis hermanos. ¿Sí? Les digo, en la iglesia hay mucha diversidad de pensamientos, formas. Y culpa de esto también son las enseñanzas. Porque hay cientos de denominaciones que enseñan de diferente manera. Unos que sí creen en las lenguas, otros que no. Unos que creen en todos los dones, otros que nada más creen en algunos dones. Unos que creen en el diezmo, otros que no. Y estos asuntos nos hacen separarnos. Y no son asuntos doctrinales que infieran o tengan algo que ver con tu salvación. La mayor doctrina del Evangelio es la salvación, mis hermanos. La mayor doctrina, la más fuerte, la más grande doctrina de la Biblia es la salvación. Cualquier doctrina que interfiera con tu salvación es peligrosa. ¿Sí? Cualquier doctrina que atente con tu salvación es peligrosa. Pero los hermanos se separan y se dividen por doctrinas que no interfieren con tu salvación, por ejemplo, el diezmo. Bueno, aunque he escuchado que algunos que dicen que no dan, si no das diezmo, te vas a ir al infierno. ¿Han oído eso? Andan por ahí circulando videos en YouTube de una muchacha que fue al infierno y vio a unos ahí, yo estoy aquí porque no daba diezmo. Ah, caray. Eso es una aberración total. Que vio pastores ahí en el infierno y un montón de cosas. Entonces la iglesia se separa por asuntos pequeños. Cuando la iglesia en verdad no debemos de tolerar a alguna doctrina que interfiera, que afecte la doctrina de la salvación, que es la fundamental. ¿Amén? Entonces hay muchos asuntos así y los hermanos se dividen por esto. Ah, es que tú no haces esto, tú no te pones velo, tú no usas corbata, tú no dices amén, tú no levantas las manos, tú no te postras. Y ya se andan peleando por todo. No debe de ser así, mis hermanos. No contender sobre opiniones. Entonces dice en el Salmo 33, versículo 1, mirad cuán bueno. Bueno, esta palabra quiere decir que tiene bondad en su género, útil y a propósito para algo, gustoso, apetecible, agradable, divertido. Vean todo lo que abarca bueno. Dicho de una cosa, no deteriorada, que puede servir. Mirad cuán bueno, dice, es habitar, los hermanos. Es algo que sirve, que le sirve a Dios. Dios se goza porque dice que bueno también es agradable. ¿Se acuerdan cuando Dios dice en el Génesis, cuando está haciendo todas las cosas, está creando todas las cosas y dice, y vio Dios que era bueno? ¿Se acuerdan? Y vio Dios que era bueno. Así es. Vio Dios que era agradable. Se agradó Dios de lo que estaba haciendo. ¿Sí? No es que descubriera Dios que, ay, de chiripada me salió bien. No, ahí se refiere a que se agradaba a Dios de lo que estaba haciendo. Y después hizo al hombre y él fue su contentamiento mayor, el hombre. La palabra bueno en hebreo viene de la palabra tov, así T-O-V, tov. Y quiere decir abundancia, tiene muchas acepciones, muchas palabras. Abundancia, acepto, acertado, agradable, agradar, alegrar, alegre, alegría, amigablemente, benéfica, beneficio, benevolencia, benigno, bien, bienestar, bondad, bueno, contento, cosa, dichoso, éxito, favor, feliz, fértil, fino, gozar, gozoso, gusto, hermoso, humanamente, mejor, misericordioso, parecer, placer, prosperidad, rebosar, suave, tesoro. Uy, mis hermanos, tiene una larga definición esta palabra bueno. Y está diciendo el salmista, por el Espíritu Santo, mirad cuán bueno y cuán delicioso. ¿Cómo se pone el cuerpo? Dice que barriga llena, corazón contento. Y más cuando comes algo delicioso. Cambia tu estado de ánimo inmediatamente. Cuando estás así como con hambre, te sientes como que de malas, ¿no? ¿No te ha pasado? Así como, híjole, ¿no? Tu estado de ánimo tiene una actitud no muy agradable. ¿Sí? Cuando estás hambriento y más cuando no estás rápido las cosas. Como cuando llegas a la taquería y écheme 4 de suadero, pero rápido porque la traigo atrasada. Y cuando estás comiendo, cambia tu estado de ánimo, pero así, uf, entra un placer, sientes un placer, un cambio, ¿sí? Sí, estamos hablando, estamos en el mismo canal, ¿verdad? Cuando empiezas a comer algo, y más cuando es delicioso, es un placer enorme en tu ser. Tu estado de ánimo cambió, ¿sí? Por eso dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Cuán delicioso, delicioso es, o delicia es placer muy intenso del ánimo. Placer muy intenso del ánimo, de tu espíritu. Te levanta el ánimo, te levanta tu espíritu a causa de ese placer. También dice placer sensual muy vivo. Aquello que causa delicia, como cuando tus hijos, ¿no? Cuando ves a tu hijo, le causa delicia a los ojos del padre. Ver a tu hijo es algo hermoso, delicioso, los ves y... una emoción, ¿verdad? Algo bonito, bonito. Y esto dice el Señor, esto dice el Espíritu Santo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, vivir, morar, convivir, los hermanos juntos en armonía. Hermano, fíjate, Los hermanos son los hijos de los mismos padres, lo sabemos, ¿verdad? Todo lo sabemos. O de la misma madre. Dos hijos de la misma madre, aunque no sean del mismo padre, son hermanos. ¿Sí? Dos hijos del mismo padre, aunque no sean de la misma madre, pues son hermanos también. Sabemos que los hijos, los hermanos son los hijos de los mismos padres. También los terrícolas, los humanos, somos hermanos. ¿Sí lo sabían, no? ¿Quién es nuestro padre? De los humanos, ¿quién es nuestro padre? Adán. El padre de toda la humanidad es Adán y su madre es Eva. Porque nosotros somos hijos de Dios, ahorita vamos para allá. No somos hermanos, o sea, somos hermanos por un lado. Por ejemplo, los habitantes de toda Latinoamérica somos hermanos, ¿sí? Somos hermanos latinoamericanos. Llevamos la sangre, mis hermanos. Sangre latina. Latinoamericanos, los mexicanos, hijos de la misma patria. Hijos de la misma patria. Hay quienes no quieren a su patria. Hay quienes no quieren a su país. Muchos no solo se van a Estados Unidos por necesidad, sino porque no quieren a su país. Muchos. Yo he conocido por ahí testimonios de gente que ya hasta se ponen ojos azules o verdes y ya te hablan en inglés, ya no te quieren hablar en español. ¿México? México, pues. Oh my God. ¿No? En serio, mexicanos, bien prietos, pero con sus ojos verdes. Oye, ¿qué pasó? William Pérez. ¿O cómo? Jonathan Gómez. No es cierto. Gómez es fino, Gómez es fino. ¿No? Devon. Hay uno así medio, que usan mucho. Uno mucho, mucho. Brian. Brian López. Ándele. Pero con sus ojos verdes. Y bien prietote. ¿Cuántos están orgullosos de ser mexicanos? Aunque estén prietos. Amén. Amén. Jesús, dicen los historiadores, que era moreno. No era güero ni rubio, como dicen los... Como lo pinta Da Vinci. ¿No? Bueno, no era negro, pero era quemadito, morenón. ¿Sí? Según los científicos, historiadores que han rescatado por allá de cómo era la raza de aquellos tiempos. ¿Sí? Pero ahora no hay amor por México. Muchos, no digo que todos, hay muchos que sí. Amar a México es un deber, mis hermanos, y bíblico. ¿Sí? Amar al prójimo es un deber y bíblico, lo saben ustedes. Y dice que amemos a nuestros enemigos aún. O sea, hay que pensarle. Entonces somos hijos de la misma patria, entonces somos hermanos mexicanos. Hermanos mexicanos, sí, cómo no. Miembros de alguna religión también se dicen hermanos. Sí, los testigos de Jehová pues, se dicen hermanos, los mormones entre ellos se dicen hermanos, los católicos entre ellos se dicen hermanos, también nos dicen hermanos a nosotros, pero separados. Hermanos separados, ¿ah? ¿Separados de quién? De ellos, pero bien pegados a Dios, mis hermanos. Entonces, ¿nosotros somos hermanos porque pertenecemos a una religión? ¿Es que somos todos de la misma religión, por eso somos hermanos? No, mis hermanos, ¿somos hermanos por qué? Porque somos hijos de Dios. Por eso. La religión nada tiene que ver para hacernos hermanos. El que nos hace hermanos es que seamos hijos del mismo Padre. Y nosotros somos hijos del mismo Padre. Y por esto no podemos ser hermanos de todos los que mencionamos atrás. En ese aspecto espiritual no podemos ser hermanos. En el aspecto humano, pues somos hijos de Adán. En el aspecto patria, pues somos hijos de la misma patria. Somos latinoamericanos, somos hermanos. Sí, ahí sí. Pero en el aspecto espiritual no, ni con los católicos, ni con los mormones, ni con los testigos de Jehová. Con los católicos luego nos dicen, no es que somos hermanos, no, discúlpame. Sí, pues somos humanos todos, ¿verdad? Pero yo solo tengo un padre. Tú tienes dos padres y una madre. ¿No tienen así los católicos? Tienen a su madre María, a su padre el Papa y a su padre Dios. Bueno, ahí luego le inventan más. ¿Ah? Pero tienen muchos, yo no. Y aparte de decir, no es el mismo padre. ¿Sí? Padrecito. Me da la mano. Ahí andan. Entonces, por eso no podemos ser hermanos. Si tú eres hijo de Dios, cualquiera, ¿verdad? Puede ser católico, pero si en verdad es hijo de Dios, pues sí, ese sí es nuestro hermano. Pero en que en verdad sea hijo de Dios. Y si en verdad es hijo de Dios, no va a permanecer ahí mucho tiempo, por lo menos. Entonces dice, habitar los hermanos juntos. juntos, mis hermanos, unidos, cercanos, lado a lado, en compañía, en colaboración, conviviendo, juntos, compartiendo. Habitar los hermanos juntos en armonía. Armonía es unión y combinación. Se refiere a la música. Unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes. Muchos sonidos diferentes. Muchos sonidos diferentes, como la familia de Dios. Uno piensa de una manera, otro de otro. Los caracteres diferentes. ¿Sí? Aún nosotros podemos ver la misma cosa de una manera y aquellos la pueden ver de otra. No le hace, pero somos hijos del mismo Padre. Somos hermanos. Pero en armonía dice que es unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Sonidos diferentes, diferentes, pero acordes. ¿Sí? Que concuerdan. Hay armonía. Dice, bien concentrada y grata variedad de sonidos. Bien concentrada y grata variedad de sonidos. ¿No han visto o escuchado grupos musicales que cada quien va por su lado? ¿Sí? Y el cantante cantando otra canción, ni siquiera la que están tocando, porque dice, ¿cuál será? Porque no hay armonía, no identifica, no es agradable. Es fastidia. Escuchar a un grupo muy malo o principiante, yo me acuerdo cuando empecé a tocar, éramos un verdadero fiasco. Fiasco, fiasco. Bueno, todo lleva un proceso, ¿verdad? Pero cuando escuchen algo así, eso quiere decir que no hay para nada armonía. Cada quien va por su lado. Así, trasladémoslo aquí. Cuando no hay armonía, cada quien está por su lado. Y no es agradable. No es agradable, mis hermanos. Bien concertada y grata variedad de sonidos. Grata variedad de sonidos. Medidas y pausas, lo que es toda una partitura. Que resulta en la prosa o en el verso por feliz combinación de las sílabas. ¿Eh? Hasta la voz debe de ir bien. Voces y cláusulas empleadas en él. Conveniente proporción y correspondencia de unas cosas con otras. Amistad y buena correspondencia. Esto quiere decir armonía. Y dice la palabra que qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si no están en armonía, no es bueno ni es delicioso. Si no hay armonía, no es bueno ni es delicioso para Dios. Amén. La iglesia carece de armonía, desafortunadamente, mis hermanos. David declaró que la armonía es deliciosa y buena. David declaró esto por el Espíritu Santo. Es triste y lamentable, pero la armonía no predomina ni en el mundo secular. No hay armonía, pues hay guerras, lo sabemos. Y tampoco hay armonía dentro de la iglesia. ¿Sí? Las personas están en desacuerdo y causan división por asuntos sin importancia. Algunos parecen deleitarse en provocar tensiones al desacreditar a los otros. Los chismes y las calumnias son muy comunes. Se nos dice que no debemos ser chismosos y no debemos ser chismosos. Se nos dice que no debemos calumniar y no debemos calumniar. ¿Saben lo que es una calumna? Decía el chavo. Una calumna. No decía don Ramón, ¿verdad? Una calumnia es que tú hables de otro con mentiras. Si hablas de otro con verdad, no es una calumnia. Bueno, si se lo dices a otro es un chisme, pero si se lo dices directamente con la verdad, pero si hablo directamente con él y le digo algo con mentiras, es una calumnia. Y si hablo de él con otra persona, aunque sea verdad o mentira, ya es chisme. A menos que sea para hacer un bien, ¿verdad? A menos que sea para hacer un bien. ¿Sí? Porque muchos dicen, no, es que no hables. Y yo digo, está bien, no hay que hablar, mejor ve con aquel. Si aquel te hizo algo, ve con él y ponte... Arréglate con él. No hagas ni chismes ni calumnias. Ve con él. Sí, porque por ejemplo tú estás hablando con otro de otra persona, pero estás hablando con la verdad, no estás calumniando. Pero estás chismeando. ¿Sí? No estás calumniando, pero estás chismeando. O sea que hay que tener cuidado con eso. Y todos caemos en eso, mis hermanos. Todos, todos. No hay quien se salve. Los hermanos se separan. ¿No han visto en las congregaciones cuando termina el culto y cada quien se va? Más cuando se quedan a reuniones de comida o a conversar o a platicar, no sé, un rato y un convivio después del culto. Cada quien, cada hermano, según sus preferencias, hace su grupito, hace su rancho aparte. Y se juntan los más maduros con los más maduros y los menos maduros con los menos maduros. Cada quien su grupo. Los más ricos pues con las de mi clase, ¿verdad? Pues cómo va a contar con aquel que trae bocho, pues yo traigo un Jetta del año. Ya no digo BMW porque aquí en México son escasos. Y más los cristianos, por lo regular los cristianos somos pobres. Por lo regular, ¿eh? Sí, casi no hay cristianos ricos. Están escasos. Pero el que trae su Jetta dice, no, pues yo cómo voy a juntar con este que es trae bocho. Me junto con aquel que trae un buen carro también. O que viven por allá por la zona donde yo vivo, ¿sí? Este vive acá en la Marina y los otros en Valle Hermoso, pues no, como yo hago mi ranchito acá con los de la Marina y los del Valle Hermoso, pues que hagan su ranchito allá, pues que no hay cosas en común. Esas cosas pasan. Los líderes con los líderes, los congregantes comunes, pues con los congregantes comunes. O sea que el líder, el pastor, no se junta con los de acá. O los, por ejemplo, los ujieres, ¿no? Yo he visto esas cosas, mi hermano. Es doloroso, es triste ver esas cosas. Esa acepción, porque es acepción de personas. Tú sí eres de acá, tú no eres de acá. Claro que no lo dicen, pero se ve. No te lo van a decir, pero se ve. Es muy común en iglesias chiquitas que no se saben los nombres de los congregantes. Estoy hablando de iglesias chiquitas. De iglesias grandes, pues es casi imposible aprendérselos, ¿no? Pues ya de 600, 700, 800 miembros para arriba, hasta 400, a lo mejor sí es muy complicado saberse los nombres de cada hermano. Pero en iglesias chiquitas de 20, 30, 40, 50, 100, hasta 200, el hermano que se interesa por el hermano se sabe casi los nombres de todos, ¿sí? Y esto es falta de eso, mis hermanos. Atención, interés por el hermano, ¿sí? Es lo que les digo. La iglesia carece de armonía. No hay conjunción. No hay conjunción. Y si no hay esta armonía, no es ni bueno ni agradable para Dios. No es ni bueno ni agradable para Dios. ¿Ok? No hay cosas en común. Pero lo peor de todo es, escasea el amor, mis hermanos. Primera de Juan 3. Ustedes saben que no amar es pecado, ¿verdad? Delante de Dios. Si lo saben o no lo saben. El que no ama, peca. Así. El que no ama, peca delante de Dios. Y en las iglesias, los hermanos, es muy común que no se amen. Apenas si se soportan. Muy a duras penas si se soportan. Y es triste, es feo, y no es ni bueno, ni agradable, ni delicioso delante del Señor. Dice, primera de Juan 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Aquí está firme y claro lo que dice Dios. ¿Somos qué? Hijos de Dios, por el gran amor que nos ha dado el Padre. ¿Cuál fue ese gran amor? Cristo. Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera, inmenso amor. Sí, por eso, porque nos dio a su Hijo unigénito, por eso somos hermanos, hijos de Dios. Ahí mismo en el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Si eres nacido de Dios, eres hijo de Dios, espiritualmente hablando, claro. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Mis hermanos, yo no lo escribí, se los juro, yo no lo escribí. Bueno, no debo de jurar, ¿verdad? Por nada. Se los prometo, yo no lo escribí. Yo no lo escribí esto. ¿O creen que yo lo escribí? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En el 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Tú te vas a dar cuenta que has pasado de muerte a vida, que has nacido de Dios cuando amas a los hermanos. Es claro lo que dice el Espíritu Santo. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es asesino. Híjole. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No tiene vida eterna permanente en él. El que no ama a su hermano. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. Ahí está lo que vimos ahorita de Juan 3:16. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Sí? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. En el 17, retrocedemos ahí. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es dura la palabra, ¿verdad, mis hermanos? Señor, trabaja en mí, me urge que trabajes en mí. Porque a veces vemos hermanos y digo, ay, este me repatea el hígado. Bueno, gracias a Dios, yo ahí la llevo. Pero si tú, mi hermano, sientes algún pesar contra algún hermano, alguna animadversión, como yo les decía, yo este Alex Campos, ese sí me repateaba el estómago. El Señor trabajó ya conmigo. Gloria a Él, ¿verdad? Así, si tú ves a algún hermano que de veras digas, este me cae gordillo, Señor, trabaja conmigo. Ámalo tú en mí. Y vas a ver. Porque si no demostramos este amor por los hermanos, dice que no hay vida eterna permanente en él. No es que pierdas la salvación, es que nunca la has tenido, mi hermano. El obtener la salvación, el ser nacido de nuevo, te va a provocar amar al hermano. Te va a provocar amar al hermano, aunque sea poquito. Aunque sea poquito, pero sí, sí lo vas a amar. Tú vas a decir, pues sí, me cae medio mal, pero pues sí, muy adentro de mí sí siento algo por él. ¿Sí? Ok, mis hermanos, pidámosle a Dios que nos desarrolle esto en favor de los hermanos y demos buen testimonio. Yo he llegado, mis hermanos, a la iglesia de donde salí. Saludo a mis hermanos. ¿Cómo están? Yo sé que puedo llegar y saludarlos y... Aunque yo sé que hay hermanos que no les caigo muy bien, lo sé. Aparte por lo que hablo y lo que digo. Yo lo sé que no les caigo muy bien. Pero pues yo llego y Dios te bendiga, mi hermano, un abrazo. Qué bueno verte y todo. No hay problema. Yo nunca soy de los que hago mi rancho aparte, mi hermano. Cuando comíamos acá, ustedes lo saben. Yo me sentaba en una mesa un domingo, me sentaba en otra al otro, en otra al otro. Y así andaba yo. No me gustaba ser así, como que... Pues acá está mi grupo, ¿no? Pues con el que sea. ¿Qué tiene? Así, yo los invito y a los que me escuchan los invito... es más, nunca se sienten en los mismos lugares. Sería una buena práctica, ¿no? Ahora me voy a sentar de aquel lado. Bueno, aquí estamos en chiquito, pero hay iglesias grandes donde cada domingo se sienta el mismo hermano en el mismo lugar y hasta tiene ahí sus marcas. Sus chicles abajo. Todavía tiene sabor, déjamelo hecho. En serio, ya tienen ahí su número. Este es mi número. Como cuando vas al estadio y te dan tu boleto. Y llegan y se sientan en el mismo lugar. Bueno, hermano, varíale un poquito, ahora siéntate a aquel lado de aquel hermano y hazle la plática y dile, hermano, Dios le bendiga. Vamos a gozarnos con el Señor. Vamos a alabar a nuestro Señor. Amén, hermano, vamos. ¿Cómo se llama usted? Le voy a pedir a Dios por usted. Uno cada semana, ¿qué les parece? Digo a los que tienen iglesia grande, ¿verdad? Aquí ya sabemos. Estamos muy amenos. Gloria a Dios por eso también. Pero así sería muy bueno, entonces, que ya no se sienten en el mismo lugar. Que cambien de rancho. Se hagan su rancho para el otro lado. ¿Sí? Ok. Lo peor de todo, mis hermanos, y esto sucede, es muy común, más hoy en día. Los hermanos se avergüenzan de que les digan hermanos. ¿Alguno de ustedes se avergüenza que le digan hermanos por ahí en la calle? ¡Hey, hermano! ¡Hermano! Y te tapas la cabeza, así. Ese que... Esconte, le aceleras el paso, vamos. No te conozco, ¿verdad? Hay hermanos que se avergüenzan de que les digan hermanos. Uy, mi hermano, que te digan hermano, claro, sabiendo que eres hermano, ¿verdad? Porque hay muchos que se les dicen hermanos y no son. Es un gran título. Es un gran título, porque el Señor dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Sí? Estos son mis hermanos, dijo. Esta es mi madre y mis hermanos. Mis hermanos. Anunciaré a mis hermanos tu palabra, dice el Señor Jesús. Anunciaré a mis hermanos. Hermano de Jesús. Cuando descendió el Señor Jesús, ascendió del agua. Cuando salió del agua, dijo el Señor, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese es su Hijo amado. ¿Y nosotros qué somos de su Hijo amado? Hermanos. Ahí lo dice, vamos si quieren en Hebreos 2:11. Y ahora, en las congregaciones dicen, ¿cómo está usted? Bienvenido, buenas tardes, pásele. Son cordiales y todo, ¿verdad? Atentos, amables. Pero ya no te dicen, bienvenido hermano, Dios le bendiga. Ya no. Bueno, en muchas. No en todas, ¿verdad? Hay unas que todavía... Porque ellos creen que utilizar los términos religiosos para ellos ahuyentan a la gente. Entonces, ¿qué quieren? ¿Jalar gente a causa de los términos? Ya no se dicen pastores, muchos. Se dice director. Oiga, hermano, vengo, quiero hablar con el pastor. ¿Cómo que pastor? No, no. Director, por favor. Ah, aquí no hay pastor, ¿no? Ah, bueno, entonces ya me voy. Pues sí, yo quiero hablar con un pastor, no con un director. ¿No? Para los que necesitan de Dios, ¿sí, hermana? Para los que no escucharon, dijo la hermana que cuando fueron a Trigo, preguntaron por el pastor y le dijeron que no, que le dijeran licenciado. ¿Eh? Bueno, entonces ya saben, para los que vayan a Trigo, no vayan a decir pastor. Así es, mis hermanos. Sales a la calle, hermano, ¿cómo está, hermano? ¡Ey! Ni te pelan. Como que, y más si van acompañados con algún amigo por ahí. No. ¿Qué hermano ni qué nada? Me quemas. Hebreos 2, versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza. ¿Quién? De llamarlos hermanos. ¿Quién no se avergüenza? El Señor Jesús. Si Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del Universo, Él me hizo, dice Spurgeon, aquel que hizo al hombre, se hizo hombre. Pues este, que hizo al hombre y que se hizo hombre, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Si Él no se avergüenza de llamarme hermano, ¿yo por qué? El pastor, el gran pastor de las ovejas, dice, ¿verdad? Tampoco se avergüenza de llamarse pastor. ¿Yo por qué? ¿Sí, mis hermanos? Es un título honroso, de alto nivel. Muchos quisieran ostentar este título, mis hermanos, y no lo concede a nosotros. Hermano. Hermano del Señor. Hijo de Dios. Uy, mi hermano. Les digo que a veces se me funde el fusible. Es muchísimo eso. Muchísimo. En Juan 20, 17, yo se los voy a leer. Jesús le dijo cuando estaba María Magdalena que fue a buscar al Señor el domingo. Jesús le dijo a María Magdalena, no me toquéis porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Lo que dijo el Señor. Fue entonces María Magdalena a darle a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. No se avergüenza, mi Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y es un orgullo para nosotros, mis hermanos. Es un orgullo. Siempre pórtenlo así. Si se pudiera tener un rótulo, ¿verdad?, aquí en el pecho y decir, hermano, hijo de Dios, hermano de Jesús. Uy, uy, uy. Sabemos que muchos no van a comprender eso, ¿verdad? Nos van a tirar de a loquitos. Dígame, hermana. Pues ese es otro tema, eso de las pastoras. No es bíblico, hermana. No encuentro un solo texto en la Biblia que diga que hay pastoras. Es mejor no. Aparte, las mujeres son muy aferradas. Son bien aguerridas las mujeres, ¿eh? Uy, aguas. Más como andamos en las épocas de la liberación femenina y todas esas cosas, peor, porque están más influenciadas por la filosofía humana que por la Biblia. No se sujetan a la palabra de Dios. Ni tampoco pueden. Necesita Dios. Yo también he tenido choques así. Y digo, ¿sabes qué? párale. Si no te lo ha revelado el Señor, yo menos puedo. Mejor encomiendo tu caso a Él. Y tú encomienda mi caso a Él también. ¿Qué te parece? Pero qué obra de Dios. Pero ministerio de pastoras no hay, mis hermanos. Pablo encargó a Timoteo. ¿Sí? En Timoteo 3 dice, 1 Timoteo 3, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Solamente que el obispo necesita ser marido de una sola mujer. No esposa de un solo marido. Todo eso está masculino, yendo a la raíz griega. Todo está así. Que tenga a sus hijos en sujeción. Porque el que no sabe cuidar su casa, ¿cómo? Por ejemplo, hay pastoras que tienen a sus bebés o a sus hijos y ya los tienen con nana, ya los tienen por ahí guardados, porque quieren atender el ministerio y descuidan a su familia. Desde ahí ya es un error. Nomás desde ahí. Pero el mayor error es ir en contra de la palabra. Pastora no es bíblico. Y muchos no les gusta. Yo sé que no les gusta, ni modo. Yo no puedo hacer nada. Así dice la Biblia, lo mismo que les dije hace ratito. Yo no la escribí. La Biblia dice que no hay pastoras. No hay ni un solo caso de pastoras. Las mujeres tienen sus ministerios también. Los ministerios espirituales, principales, son para varones siempre. La mujer dice que enseñe en su casa, que enseñe a las mujeres menores a ser buenas, respetuosas con sus maridos, amantes de sus maridos. Esa es la labor de la mujer, ¿sí? Enseñar a las mujeres menores a amar, a comportarse bien, a cuidar a sus hijos. Todas esas labores son para las mujeres, según la Biblia. Y no se está denigrando a la mujer de ninguna manera. Nos estamos sujetando a Dios nada más. Y cuando nos sujetamos a Dios, hay bendición, mis hermanos. Hay bendición. Se han dado casos, muchos casos, de mujeres líderes que se meten con hermanos a causa de que están faltando a la palabra. Muchos, ¿eh? Muchos. Cosas que ustedes no saben, pero no estoy para contarles chismes tampoco. Bueno. Como les decía hace ratito, mis hermanos, el poder de Dios se manifiesta cuando una iglesia heterogénea, de muchos genios, de muchas maneras diferentes de pensar y de actuar, cuando una iglesia heterogénea está en armonía, ahí se manifiesta el poder de Dios. Porque qué fácil es que pues, todos somos del mismo pensar, ¿verdad? Todos somos igualitos. Dicen por ahí un proverbio que cada cabeza es un mundo, ¿no? No un proverbio bíblico, por supuesto. Un proverbio humano por ahí, secular. Que cada cabeza es un mundo y todos somos diferentes. Entonces el poder de Dios se manifiesta cuando nos unifica, cuando nos hace homogéneos. Entonces ahí se está manifestando el poder de Dios. Cuando con tanta diversidad de pensamientos y de caracteres nos unifica, wow, ahí está el poder de Dios. Amén. Luego dice que es como el buen óleo. Regresamos, ¿se movieron del Salmo? Si no, vamos para allá. Salmo 133. Salmo 133, versículo 2. Nada más vimos el primer versículo, ¿verdad? Bueno, pues vamos con el 2. Son tres versículos. Una hora por cada versículo, pues ya la hicimos, ¿verdad? Ok. Dice que es como el buen óleo. Óleo se refiere al aceite. ¿Se acuerdan que en aquellas épocas casi toda la gente estaba reseca de la piel? Entonces aquí se refiere a esto. Es como el buen óleo sobre la cabeza, como una crema que refresca tu piel. Se está refiriendo a cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos. Ahora está haciendo esta comparación. Dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, una crema que quita lo reseco. Así. Eso es. Cuando ves a los hermanos juntos y en armonía es como algo refrescante que te quita todo. Cuando te echas o te bañas o algo, no sientes así todo así como que restirado así la piel. Y andas incómodo, inquieto. Pero te echas una crema, ¡ay, qué frescura! Así es habitar los hermanos juntos. Esas comparaciones, detallitos, pero hermosos, mis hermanos. El cual desciende sobre la barba, aquí está haciendo un cambio. El cual desciende sobre la barba de Aarón, hace un cambio de algo refrescante, de algo suavizante, de algo que humecta tu piel, a un cambio espiritual. Porque mete la barba de Aarón. Aarón sabemos que fue consagrado para Dios como sacerdote. ¿Con qué fue consagrado? Con el aceite de la Santa Unción. ¿Qué representa el aceite de la Santa Unción? El Espíritu Santo. Aquí hace el cambio. La barba de Aarón. ¿Y hasta dónde llegaba la barba de Aarón? Pues eran prominentes las barbas, porque era un orgullo, un alto honor tener una barba grande. ¿Hasta dónde llegaba? Hasta su pecho. ¿Y qué tenían en el pecho los sacerdotes? El sumo sacerdote llevaba un pectoral. ¿Y qué tenían en el pectoral? Piedras preciosas, 12 piedras preciosas que representaban cada una de las tribus de Israel. Y luego dice que desciende el óleo y baja hasta el borde de sus vestiduras, pero toca el pectoral. Esto se refiere a bendición sobre el pueblo de Israel, bendición del Espíritu Santo sobre el pueblo de Israel, pero también lo aplicamos a la iglesia, mis hermanos. Claro que sí, porque es el Espíritu Santo, ya no con aceites, pero vean cómo dice, el cual desciende. Desciende. En Hechos 2, cuando descendió el Espíritu Santo, ¿verdad? Y se posó sobre cada uno de nosotros. Bueno, de nuestros hermanos. Y nosotros, cuando Dios nos concede creer, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Este cambio está haciendo el Rey David, el Espíritu Santo. Y baja hasta el borde de sus vestiduras, ¿sí? Toca y da bendición a las tribus, al pueblo de Israel. En el 33, dice, como el rocío de Hermón. Hermón era un monte al norte de Israel, nevado, un monte con nieve, y la brisa, la frescura de la nieve, tocaba parte del pueblo. No llegaba hasta Jerusalén, eso sí lo sabemos, pero está haciendo una comparativa. Luego dice, que desciende sobre los montes de Sion. Si estamos aplicando un método espiritual aquí ya, una aplicación espiritual, ¿saben quién es la Sion celestial? La ciudad celestial, mis hermanos. La Sion terrenal es Jerusalén. La Sion celestial es el cielo. ¿Quiénes vamos a estar allá? ¿Sí? Todos los hijos de Dios. Todos los salvos por el Señor Jesucristo vamos a estar en la Sion celestial. Y sigue haciendo referencia a que desciende, dice, desciende. Esa brisa del refrescante del monte Hermón, ¿sí? Desciende sobre el pueblo de Dios. Está haciendo una aplicación espiritual. Y luego dice, porque ahí envía Jehová bendición, muchas clases de bendición. ¿El Espíritu Santo trae bendición? ¿Económica? No lo sabemos. Puede ser. La mayor bendición que trae el Espíritu Santo son los frutos. Amor. Sentir amor por alguien o amar es una bendición. Gozo. Paz. Paz es una bendición, tener paz es una super bendición, mis hermanos. Paciencia, otra bendición, ¿sí? Paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio, bendiciones del Espíritu Santo, mi hermano. ¿Quieres más? Es muchísimo. Los frutos del Espíritu Santo es la bendición que manda Dios cuando desciende el Espíritu Santo sobre ti, cuando te dejas gobernar por Él, ¿sí? Lo dice, porque ahí envía Jehová bendición. Y vida eterna. Cuando desciende el Espíritu Santo de Dios sobre tu vida, envía vida eterna. Porque nosotros vivamos juntos y en armonía, ¿somos salvos? ¿Tenemos vida eterna? No, mis hermanos. No es por vivir juntos y en armonía que Dios envía vida eterna. La salvación viene porque descendió el Espíritu Santo. Ahí aplicamos cuando mete lo del óleo y cuando mete lo del rocío que desciende. Se refiere al Espíritu Santo dando bendición al pueblo. ¿Cuándo? Cuando hay armonía. Cuando habitamos los hermanos juntos y en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. A pesar del carácter, a pesar de las diferencias, a pesar de que tú le vayas a un equipo de fútbol y tú a otro, a pesar de que tú le vayas a un partido y tú a otro, entre hermanos debe de haber esa bendición, esa armonía, vivir juntos en armonía. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a terminar. En este día se toma una decisión importante para el país. Pongámonos como hermanos mexicanos, ahora sí como hermanos. El tema se llamó hermanos. Como hermanos mexicanos, a orar a Dios por nuestros hermanos prójimos mexicanos. No dejemos nunca de orar por la iglesia, por esta congregación en especial, ¿verdad? Cada iglesia ora por sus hermanos. Nosotros oremos por nosotros mismos, por esta congregación. Pero hoy en este día oremos por México, por nuestros hermanos mexicanos. ¿Qué les parece? Terminamos. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. No se avergüencen de llamarse hermanos. Cuando yo les grite por ahí, ¡hey, hermano! Háganme caso. No les saquen. Cuando ustedes me griten, ¡hey, ¡Hermano! ¡Amén, hermano! ¿Cómo está? Acá estoy. Y si voy en el camión, yo saco la cabeza. ¡Hermano, hermano! No hay problema. Así me ha pasado. Me encuentro hermanos por ahí. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. Sin ninguna pena. Es un orgullo, en verdad. Es un orgullo. Honor ser hermano de Jesús. Y si él no se avergüenza, pues yo menos. Yo menos, mis hermanos. ¿Sí? Y en esos lugares donde no se quieren llamar hermanos, bueno, pues, ¿para qué va uno ahí? Si no son hermanos, ¿para qué? Bueno, si quieres ir a un club social, adelante. ¿Sí? Pero nuestro deber y necesidad como hijos de Dios es ir con los nuestros. Las ovejas de Jesús, las ovejas de Dios, oyen su voz y le siguen. Y cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos y en armonía. ¿Cuán bueno y cuán delicioso para quién? Para Dios, mis hermanos. Así que si nosotros habitamos en armonía, el Señor se deleita. Es cuando tú ves a tus hijos, como cuando tú ves a tus hijos convivir bien y todo, tú te deleitas. Cuando los ves pelear, claro que no. Te dan hasta ganas de darles, ¿verdad? Para que se calmen. Pero cuando los ves conviviendo bien, qué hermoso es. ¿Sí? Así es nuestro Señor. Pidamos por nuestros hermanos mexicanos en esta ocasión, ¿les parece? Padre, estamos delante de ti, mi Dios. Te damos gracias por tu palabra hablada en este día. Queremos, Padre, que nos pongas más amor para con nuestros hermanos. No queremos ser indiferentes, no queremos ser apáticos, no queremos aborrecer a nadie ni odiar a nadie, mi Señor. Queremos que tú pongas tu amor en nosotros para que nosotros amemos al hermano. Y en esta ocasión muy especial te pedimos por México, por este día que está aconteciendo algo histórico, mi Dios, como cada 6 años. Ponnos un gobernante amante también de los mexicanos, un gobernante amante del pueblo, mi Señor. Ponle misericordia hacia todos nosotros, hermanos, hijos de la misma patria, hijos de México, Señor. Te pido por México, por mis hermanos mexicanos y en especial por los más necesitados, mi Dios. Porque tu palabra dice, acuérdense de los pobres. Y nosotros en este día nos estamos acordando de los pobres y de los pobres mexicanos. En el nombre de Jesús, el país está en tus manos y nosotros también. Tu palabra dice que oremos por los gobernantes, por los que están en eminencia, para que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Así que es una bendición también, Señor. Te pedimos y ponemos todo esto en tus manos, Dios. Ahora que vamos a salir de este lugar, llévanos con bien, Señor. A donde quiera que estemos, Señor, que reflejemos tu santidad, a tu Hijo Jesús, donde quiera que nos vean, Señor. Llévanos con bien, siempre en ti, mi Dios, con tu presencia. Amén.